es levantar la cabeza, salir a la calle y gritar lo que tú piensas, porque tú puedes ver lo que otros no quieren. Tienes que gritar y ellos escuchar mejor. Y escuchar mejor. Y escuchar mejor. Y escuchar mejor. Harto de ver actos inhumanos, oh, oh. Sangre y codicia viajan juntos de la mano. Para que vivas rico, pobre morirás. Y para que nos gobiernen, otros deben de ignorar. Estar